Una vez que Dios nos ha saciado, nos vamos a volver misericordiosos, nos vamos a volver puros de corazón, nos vamos a volver pacificadores. Y después de todo eso, vamos a padecer por la justicia, que eso va a ser lo último que vamos a ver. Pero como resultado de lo anterior, de lo que Dios ha hecho en mi interior, como resultado de reconocer que sin Dios soy nada, entonces yo soy misericordioso, yo voy a tener un corazón limpio y voy a ser pacificador. Entonces, hermano, por eso, entre otras razones, esta bienaventuranza está ahí. Hablemos del corazón. Ahí ustedes tienen en sus hojas qué es lo que es el corazón. Y no, cuando habla de corazón en la Escritura está hablando de muchas cosas. Del asiento de las emociones, de la parte central de cada uno de nuestro ser. Siempre el Señor hace énfasis en el corazón, en aquello que no es externo, en aquello que nadie más puede ver. El corazón significa en general el centro de la personalidad. No quiere decir tan solo que es donde se asientan los efectos y emociones. No solo eso, sino que en general se dice que la Biblia, cuando habla de corazón, habla de que es el centro del ser y el centro de la personalidad del hombre. Es la fuente de lo que procede todo e incluye la mente, la voluntad y el corazón. Todo lo central mío es el corazón. No es mi intelecto, no es mi mente. En muchas partes en la Escritura usted va a ver que mente y corazón es lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo. Entonces, cuando Dios habla de corazón, está hablando de mi centro, de lo más profundo. Y eso es lo que necesita estar limpio. Ahí ustedes tienen en sus hojas un montón de cosas que figurativamente quiere decir corazón. Se la aprende de memoria para el martes y hacemos una prueba coeficiente 2. ¿Ya? En segundo lugar, en la Escritura se enfatiza que el corazón es siempre la raíz de todos nuestros problemas, hermano. ¿Por qué tanto énfasis en el corazón? Porque de nuestro corazón viene todo lo malo. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De dónde provienen las guerras? ¿De dónde proviene todo lo que nosotros tenemos? Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Cito, no son palabras mías, para ser así. La falacia terrible, falacia, buena palabra, le encantan los políticos y todo. La falacia terrible, trágica de los últimos 100 años ha sido pensar que todos los problemas del hombre se deben a factores externos. Se deben al ambiente. Pero eso es falso, porque pasan por alto el hecho de que en un momento dado el hombre cayó, fue alejado del paraíso, porque se cortó su relación con Dios. Algunos creen que si uno reconstruye un paraíso o las condiciones ambientales son las mejores, se soluciona el problema del hombre, pero sabemos que no es así, no va a ser así. Únicamente cuando nuestro corazón esté restaurado, nuestra vida va a cambiar. Nunca más, en ninguna otra, no hay nada más, ni ninguna otra cosa. Todos deberíamos estar conscientes que es nuestro corazón el que debe cambiar. Ve ahí también después, el corazón impuro es la fuente de la tentación. De ahí proviene todo. El corazón puro es el que ya no está dividido. Y por eso el salmista, cuando comprende eso, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, que no se desvíe. Que no se aparte, que no tenga pliegues, que no tenga dobleces, sino que se mantenga limpio. Por sobre todas las cosas creadas, guarda tu corazón, dice la Escritura. Hermano, insisto en algo. Solo usted y yo sabemos cómo estamos internamente. Voy a decir algo que puede parecer crudo. En los momentos en que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando nos abrazamos, etcétera, nos saludamos, nos demostramos afecto, nos demostramos cariño, nos demostramos amor. Pero nosotros no vemos el corazón y no sabemos lo que internamente alguien le está deseando al otro. La abrumadora mayoría de nosotros nos estamos deseando con palabras lo mismo que tenemos en el corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios te guarde, etcétera. Pero también Por ahí alguien al abrazar a alguna hermanita, que Dios te bendiga. A lo mejor no sé qué estará pensando en su corazón. O viceversa. Y uno ve un acto externo. Oh, qué dulce. Pero solo Dios y usted sabe lo que hay internamente. ¿Por qué digo esto? Para que nos persigamos, para que seamos paranoicos. No, para que siempre estemos conscientes, hermano, de que externamente yo puedo hacer muchas cosas, pero yo no sé qué motiva nuestra acción. Yo siempre he dicho que uno de los pocos estudios que me acuerdo de cuando recién conocí al Señor era uno que se llamaba ¿qué motiva tu acción? ¿Qué motiva tu acción? Porque la motivación es la que debe ser correcta. ¿Qué es lo que hay en mi corazón? ¿Qué nos hace falta a nosotros para poder ver a Dios? Es tener un corazón limpio. ¿Qué podríamos decir que es un corazón limpio? Santidad. Santidad. Porque los que son santos verán a Dios, dice la Escritura. Sin santidad nadie verá a Dios. Por eso es que tenemos que hacer un esfuerzo, porque engañoso es el corazón del hombre, y más que todas las cosas. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho, estamos impecables? Pero pasa algo y asoma algo que incluso nosotros mismos nos sorprendemos. ¿Pero cómo puedo sentir esto? Es porque todavía algo en mi corazón no ha sido cambiado. ¿Cómo podemos tener un corazón limpio? Algunos dicen que sería bueno hacerse monjes, irse al Tíbet, estar aislado. Pero con eso vamos a cambiar lo externo, pero no vamos a cambiar el corazón. Para limpiar nuestro corazón, simplemente tendremos que acercarnos a Dios. Tendremos que orar. Tendremos que reconocer nuestras faltas ante el Señor. Tendremos que pedir perdón. Tendremos que pasar tiempo con el Señor. Tendremos que hacer que la palabra de Dios muera en nosotros, lo que sea necesario, pero para que nuestro corazón se mantenga limpio, para que podamos ver a Dios y para que podamos servir a los demás. No vamos a permanecer en todo este proceso pasivo, porque como decían antes, el Señor inició algo en nosotros y lo va a terminar. Y lo va a terminar. Pero yo quería decirles hoy día, bienaventurados los misericordiosos, que tiene que ver con sentir compasión por las consecuencias que el pecado produce en las personas. Cuando vea a un borracho tirado en la calle, o sea, no le haga asco, por empezar. No pase por el lado como si nada. Si él, bueno, le dice cualquier cosa, no sé, pero que le dé rabia, hermano. Que le dé rabia por lo que Satanás ha hecho con el hombre. Es cierto que no lo exculpa a ese hombre de la condición en la que está. Pero ¿qué tengo que hacer yo? ¿Desviarme? ¿Como el samaritano? Que pasaba, el sacerdote lo veía, pero iba muy apurado a sus labores eclesiásticas. ¿Tengo que pisarlo? ¿Tengo que pasar por encima? Por último, no haga nada. Por último, no haga nada. Pero sabe que debería darle rabia con el diablo, hermano. Hay que sentir pena. Dios sintió compasión por nosotros. No somos ni mejores ni peores que los que están ahí. Nada. En el momento en que Dios nos suelta de su mano, podemos ser peores que ellos. Peores. Y lo otro, ser limpio corazón. Es un corazón sin dobleces, un corazón sincero, un corazón sin malicia. Todos nosotros de repente nos reímos con algún chiste de doble sentido, hermano. Es cierto. Y de repente dice, qué buena la talla y toda la cosa. Pero hermanos, somos hijos de Dios. Y hay límites. Hay límites. Y de repente uno tiene que decir, no. No.